o cuchillo. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, dialogo conmigo. Oigo un grito por una ventana. Así es como la gente vive. Sin aliento, sin esperanza, no me puedo imaginar la vida sin ti, Señor. A ver, dile, ¿cuántas veces he sido tentada para seguir otro rumbo? Muchas. Pero por su misericordia, ¿sabes lo que hace? Sin tu calor, en un mundo como este, tan frío y desolado, sin amor y compasión. Escucha, ya verás, yo te lo digo, no esperes algo bueno nunca. Si decides caminar sin Dios, las consecuencias te alcanzarán y no será fácil de ignorar. Un beso bien grande a Dios y decirle gracias porque tú me das amor,